lugar de nuestro país. Estamos diciendo no a esta reforma laboral. Es un ataque al único patrimonio que tiene el ser humano, que es la fuerza del trabajo. Cierra una empresa por hora y más de 400 trabajadores todos los meses son despedidos. Contra esos nos oponemos, compañeros y compañeras. Para que haya trabajadores en negro, lo que hay primero es una economía en negro. Y ese gobierno vino para solucionar lo que todavía está profundizando. Más pobreza todavía en la Argentina. Nos vamos a oponer a cada uno de los puntos. Quieren crear un fondo de despidos laborales para que despedir sea gratis. Vinieron a generar trabajo, muchachos, no a facilitar despedir gente. Ese despido lo quieren hacer con la plata de los jubilados. Son los mismos que participaron en el megacanje del 2001. Son los mismos que le bajaron el 13% a nuestros jubilados. Esos ideólogos hoy están armando este proyecto de reforma laboral. Quieren romper con el sistema previsional. Quieren romper con el sistema de salud. Quieren debilitar la acción colectiva. ¿Saben? Proponen tanta libertad. No hay libertad si no hay justicia social, compañeros y compañeras. No hay libertad si no hay justicia social, les pese a quien les pese. Este es el primer paso de un plan de lucha. Sigan sin escucharnos y se encontrarán con la profundización de este plan de lucha. Terminaremos en un paro nacional en todo el país, pero no nos olvidamos que tenemos que construir social y políticamente para enfrentar este gobierno.